Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Aquí estamos como siempre, contentos porque sabemos que usted, amiga, amigo, nos escucha. Por eso, para todos y cada uno de ustedes, hemos preparado este humilde regalito llamado Sincretismo Musical. Estamos seguros que les va a gustar. Mi nombre es Rubén Congo. Buenos días y bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. A continuación abrimos el telón de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para recibir al grupo Marabú, que viene a acariciarnos el alma con la canción A una negra que sea como tú. Bienvenidos. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. Al ver que no viene, llorando ya estuve, al ver que no viene. Esa negra es linda, mamá, a ella yo la quiero. Esa negra es linda, mamá, y de ella es mi corazón. Esa negra es linda, esa negra es buena. Esa negra es linda, esa negra es buena. Llorando ya estuve, al ver que no viene, llorando ya estuve, al ver que no viene. Esa negracita mamá, a ella yo la quiero, esa negracita mamá, y de ella es mi corazón. Esa negra es linda, esa negra es buena, esa negra es linda, esa negra es buena. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú, yo le daría todo. A una negra que sea como tú. La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Y desde este programa Bomba Ecuador, queremos decirles que sí podemos cambiar, que sí podemos regalar amor a quienes lo necesitan, y que sí podemos vivir mejor si aprendemos a convivir con las personas que piensan y tienen una ideología diferente a la nuestra. Escuchemos la siguiente canción, a ritmo de cumbia, Pecado Mortal. Que mientras más te acercas, te acerca mi perdición. La vida es linda, pero es demasiado frágil. La vida es linda y se la puede comparar con el tiempo, porque los dos se van y no vuelven. Y se viene el grupo Bantú para interpretarnos el tema musical, Sirios en el cielo. La tierra seca mojará, árboles florecerán, y las aves volverán, con su canto alegrarán la tristeza del ayer. Y las aves volverán, con su canto alegrarán la tristeza del ayer. Árboles florecerán y las aves volverán, con su canto alegrarán la tristeza del ayer. Y las aves volverán, con su canto alegrarán la tristeza del ayer. Huele a tierra mojada, huele a lluvia cansada, huele a tierra mojada, huele a lluvia cansada, huele a llanto del cielo que penetra en el suelo, huele a llanto del cielo que penetra en el suelo, huele a llanto del cielo que penetra en el suelo, huele a llanto del cielo que penetra en el suelo. Esto es Bomba Ecuador, amigos, y estamos compartiendo sincretismo musical. Avanzamos. Dicen que los hijos son el camino de la vida. Dicen también que los hijos no son para los padres, porque nacen, crecen y luego se van con otras personas en busca de sus sueños. Recordemos la canción maestra, Etapas de la vida. Como el viento van pasando los días y las noches,

indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices lo dejo todo. Si hubieras dicho que no me querías, desde el primer momento habría buscado fórmulas para olvidarte y no para amarte como te amo. Te amo como a lo más puro de este mundo, como solo un niño ama a su madre. Y aunque supiera que tus labios contienen vinagre, jamás sentiría temor de besarte, porque te amo. Deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como una flor, como una flor, tanto amor me diste tú. Se marchitó, me marchó. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Esto es Bomba Ecuador, amigos, y estamos presentando Sincretismo Musical, con el cual recordamos la convivencia que vivieron nuestros ancestros desde el primer momento de su llegada al Ecuador, por los siglos XVII, XVIII y XX, donde hubo la mezcla de etnias, religión y costumbres. A continuación recordemos a Whittington desde Tulcán, que viene para interpretarnos el tema musical, El Cartero. una carta. He leído y me dices, olvídate de mí. Mi vida se sigue viendo tu adiós. En esa carta es el fin que diste a mi amor. Ay cartero, llévate esta carta. Y en ella le digo, no te olvidaré. El recuerdo lo llevo dentro de mí. Si no viene, yo siento que voy a morir. Olvídate de mí, mi vida se sigue leyendo tu adiós. Esa carta es el fin que tú diste a mi amor. Ay cartero, llévate esta carta. En ella le digo, no te olvidaré. Siento que voy a morir. Señoras y señores, quiero que sepan que el pueblo afroecuatoriano no es solo fútbol. Somos una leyenda llena de tradición y cultura. Y antes de irnos con los mensajes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, escuchemos a ritmo de marimba la siguiente canción. ¡Ay caramba!, interpretada por el grupo Ochum. Thank you.

puerta de sueño y no te tengo. Dime dónde estás. Recuerden, amigos, que estamos presentando sincretismo musical, porque la bomba en esta nueva temporada se siente enamorada y ha invitado a compartir de su espacio cultural a varios géneros musicales. Escuchemos entonces al más querido, al señor Gerardo Morán, interpretando la canción Verbenita. Están pasando? Seguro que muy bien, porque por acá seguimos proyectando la mejor música para todos, y el grupo Son y Sentimiento viene a marcar el tiempo con la canción Quiero Entregarte Todo. Siempre en mi mente y que Yo quiero que estés consciente que siempre te amaré, que estás siempre en mi mente, que nunca te olvidaré. Amarnos hasta la muerte como la primera vez. Yo quiero entregarte todo lo que un día te prometí. Amarnos hasta la muerte como la primera vez. Una vez tropiezas en la vida, no te des por vencido, que este corto camino de la vida tiene muchas sorpresas. Disfrutemos a continuación de la siguiente canción interpretada por Yasmín, La Tumbadora. Tienes que ver. Amigos, todas las manifestaciones culturales de los pueblos forman el eje para que sus costumbres giren y se relacionen con la vida del ser humano. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos con la canción Loco Corazón. Muy buenas tardes. Estar contigo por siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi deber. Quisiera estar contigo por siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi deber. Estar contigo siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi deber. Quisiera estar contigo siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi deber. Si tú te vas, mi corazón te esperará. Quiere estar contigo por siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi deber. Y quiere estar contigo por siempre, mi amor, amarte hasta la muerte será mi deber. Si tú te vas, me hará falta tus besos, tu sonrisa, la forma en que tú sabes amarme, amor. Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos.